siendo Dios no se aferró a su condición real. Eligió venir aquí y padecer de la maldad, hasta la muerte obedeció, resucitó. En la cruz dejó su vida, en la cruz mostró su amor, y el Padre le dio un nombre para que en él haya salvación. Siendo Dios no se aferró a su condición real, eligió venir aquí y padecer de la maldad, hasta la muerte obedeció, resucitó. En la cruz dejó su vida, en la cruz mostró su amor, y el Padre le dio un nombre para que en él haya salvación. Santo Espíritu, consuélanos. Santo Espíritu, conságranos. Santo Espíritu, protégenos. Santo Espíritu,